Lo que suena ahora es Norma, desde el disco, y recién, hace instantes nomás, sonaban en la prueba de sonido. ¿Cómo va eso? Espectacular. ¿Sí? ¿Suena? ¿Suena? ¿Se podrá hacer algo? Sí. Bien. En la segunda hora del principio del fin, entonces, Norma grabando en vivo acá para sonidoambiente.tv, que es la gente que ha producido todo esto. Nosotros solo hemos brindado las instalaciones y el aire de Renacional Rock. Vamos a charlar un poco por ahí con ellos, pero más que nada un set de... ¿Cuántos temas dijeron? 5, 6, 12, más o menos, después de las noticias en la segunda hora del principio del fin. De amor. fácil, como un verano de plata, como una tosca de barro en Tolosa, las frutas del verano. Pero sabes que gente camina por la calle y es igual a otra gente, pero vos sos siempre diferente, siempre, siempre diferente, siempre. Estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado. Lo sé, chicos. Al aire aquí. Sáquelo, ¿no? De ahí, mire. ¿Así? Sí. Bueno. Estaría bueno colgado desde el techo como ven los Machete Box. En este rincón, por ejemplo, Norma. En este rincón, sonido ambiente. Edith. ¿Y nosotros que somos los referees? Sí, claro. William Boo. Bueno, lo que ocurre en el estudio mayor de FM 93.7 Nacional Rock es... bueno, cables por todos lados, cámaras, instrumentos, amplificadores... Una sesión en este programa que va a quedar en la posteridad, dado que la gente de sonidoambiente.tv, digo bien, ¿no? Va a registrar todo con sus cámaras, dos cámaras, tres cámaras, bueno, y demás, cámara de foto también, pero no sabemos para qué. La presentación en vivo de Norma, a quienes saludamos oficialmente en este momento. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Primera vez así en formato acústico o ya lo habían hecho anteriormente? Primera vez. ¿Primera vez? Sí. Y sale. Sale. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Adelante entonces. Sin pensar en cualquier cosa, sin pensar en nada más, sin pensar siempre lo mismo, sin pensar en lástima. Sin pensar en tu organismo, sin pensar en tu amistad, sin pensar en el espacio, sin pensar y sin lugar. Simple, sin pensar, simple. Sin pensar, Eso fue simple, ¿no? No te dejé, ¿no? No te dejé, ¿no? Y es verdad, no me gusta, ni me gustará. Dices no te va a gustar, y es verdad, no me gusta, no, ni me gustará. Cuando dices no te va a gustar, siempre dices no te va a gustar. Es verdad. ¿Se huele bien? Qué bien, mucha bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Bien? Super. Bien. ¿Quieren seguir con uno más? ¿Eh? ¿Tres Dale. Y tres? ¿Va? Melodía me hace acordar, gente deliciosa que me hace pensar, gente exitosa que me hace soñar, sí. Esa melodía me hace acordar, gente deliciosa que me hace soñar, gente exitosa que me hace pensar. Guardaré mi alma en un chalet, guardaré a mi esposa en un chalet, llamaré a mis hijos al chalet. Tenemos tantas cosas para decirnos, bla bla bla. me hice acordar. Gente deliciosa que me hace pensar, gente exitosa que me hace soñar. Si guardaré mi alma en un chalet, guardaré a mi esposo en un chalet, llamaré a mis hijos a chalet. Vamos chicos. Tenemos tantas cosas para decirnos. Todo para decirnos. Tantas cosas que decirnos. Amor. Amor. Norma en vivo, en el principio del fin, primer bloque de tres temas, grabación para sonidoambiente.tv. Sí, que si quieren después pueden venir a explicar al aire qué es de lo que estamos hablando, pero lo van a pensar. Bueno, por ahí te vamos a tener que obligarla a la gente para que hable. Norma, una banda de La Plata, aquel atento a la letra de la canción, ¿lo podría llegar a deducir o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Nunca entendimos muy bien qué es lo que dice. Que está en una tosca en Tolosa. ¿Qué es lo que le pasa? Por eso. Son recuerdos. Son recuerdos, sí. De mi barrio, Tolosa. Norma tiene editados dos discos ya en lo que se conoce como ahora, hoy día, como formato, no sé, real. Así, sí. Táctil, tangible. Tangible. Sí. Y se circuló por ahí la novedad de que había un próximo EP a editarse. Que no sabemos en realidad si colgarlo de internet es editar un disco, pero por lo menos son temas que están grabados profesionalmente, llamémoslo así, ¿o no? Sí, sí, sí, van a estar publicables, digamos, en algún formato, en breve. Semana que viene yo creo que ya mandamos un tema que es Freezer, se llama Freezer. Ajá. Es el como el... Es un tema lindo. Lo pueden hacer si quieren, no se animan, no está ensayado todavía. Es como verlo salir así, anunciarlo, es como... Sí, la semana que viene nace Freezer. ¿Y cuántos temas va a tener el próximo...? Tres. ¿Tres temas? Uh-huh. Sí, nomás. Norma se presenta habitualmente con en una fiesta que se conoce como la fiesta Cala Discos y comparte escenario con otras dos bandas también de La Plata. Una que por su nombre es así, es más fácil de asociar con la capital de la provincia de Buenos Aires, que es Villa Elisa, y la otra con Monstruo, ¿no es así? Sí es. Y forman parte de una cofradía. Otra trilogía. ¿Es la trilogía de Cala Discos? ¿No, sí. ¿No hacen fechas por separado ustedes? Hacemos fechas por separado. Pero la fecha Cala es un motivo para celebrar, por ahí estar juntos. ¿El orden es siempre el mismo? ¿Tocan últimos ustedes? No, no ha habido unas variables, sí. Es democrático, ¿eh? Muy democrático. Y usted, se decide, acá haya que aplicar la democracia. Aplicar. Ustedes son cuatro, Monstruo también son cuatro, los de Villa Elisa creo que son tres. Ahí, por eso siempre abren. Ellos abren. Bueno, claro, justamente. ¿Tres temas más tienen para tocar? ¿Se animan? Sí. Tenemos muchos más. Bueno, entonces todos los que quieran, nosotros nos vamos a las 12, pero si quieren cierran ustedes, les dejamos la llave. Ok. Ah, bien. ¿Cómo venís, Fede? Vamos a tocar un temita... Veo cómo se queman, cómo se van, mis amigos se queman, las pieles, los cuerpos, viendo un recital. Sumo a la muerte, me quema la vida, me quemo en recital. Me siento dormida, me escucho perdida, y ya no volverás. hacer de tus cenizas. Mi llanto brotará, no quedará más que un escenario con almas perdidas. Nada que hacer de tus cenizas. Mi llanto brotará, no quedará más que un escenario. Almas perdidas, con almas perdidas. Veo cómo se queman, veo cómo se van mis amigos, se queman las pieles, los cuerpos, viendo este recital. Me sumo a la muerte, me quema la vida, me quema el recital, te siento dormido y te escucho perdida. Este es también parte de la trilogía del EP, que es Habitación. En la habitación su cuerpo se quedó, quise saludar su alma. En la habitación, ya no encuentro su mirada. Tu cuerpo se quedó, pude saludar tu alma. En la habitación, lágrimas como espada. Y este es el de las Toscas de Tolosa. A ver. Estamos en vivo. Estuvo bueno. A todos los que les gusta, pueden entrar a nuestro sitio a escuchar música, ¿no? myspace.com/norma2tonos. Y este es Enamorada. Tú eres mi mejor imagen, mi mejor recuerdo, Lo mejor que guardo en mi cabeza como un recuerdo fósil, tú eres mi mejor imagen. Los chicos de mi barrio me dicen: estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado. Ajá. Puede ser. Estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado. Algo siento, puede ser amor. Y esta es otra canción de amor. Y esta es otra canción de amor. No, no, no, y esta es otra canción de amor. Yo no sé. Fósil como un verano de plata, como las tostas de barro en Tolosa o las frutas del verano. Y sabes que gente camina por la calle y es igual a otra gente, pero vos sos siempre diferente, siempre, siempre diferente, siempre. Estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado. Puedes ver, es diferente color. Y esta es otra canción de amor. Una más y cuántas más. Ya no sé. ¿Sabés la cuenta? Esta no es especial ni es para más. No, Magdalena. No, Magdalena. No, Magdalena. No, Magdalena. Norma en vivo en el principio del fin. Welcome to the jungle. Ahí está, vino Axel y todo también. Esto va a salir en... Va a salir, digo, como si tratara de un programa de televisión. Va a ser subido a sonidoambiente.tv. ¿Qué es sonidoambiente.tv? Un sitio de internet, por el momento. Un programa de televisión, si todo sale bien. Uh-huh. Proyecto grande. Me da vergüenza hablar en radio, chicos. La televisión del futuro es la televisión de internet. Esperemos que la radio del futuro no, pero... Esto es la... es la vanguardia de la televisión. Yo pienso, ¿no? Después, en 5 años vamos a estar viendo tele por internet. Por internet. Y estos programas van a ser los precursores de eso. Bueno, ojalá. Me parece. Estamos haciendo historia, entonces. Sí, sí. Todos juntos. Sí, sí. Bueno, no lo olvidemos. Sonido TV, ¿cómo nace? Sonidoambiente.tv. Sonidoambiente.tv, ¿cómo nace? Bueno... No sé, proyecto así de amigos, nos juntamos a partir de una productora llamada La Maldita y gente que consume, le gusta la música y tiene ganas de hacer algo distinto y nos gusta mucho el vivo y no, no sé. ¿Cuántas experiencias van ya con este formato así como el de el que estamos presenciando hoy? Ya tenemos hechas 10. Tenemos 2 formatos, uno que es lo que llamamos episodios, que los tomamos con sonido, hacemos mezclas. Un poquito más armaditos y otros que son solamente coberturas en blanco y negro. Uh-huh. Tenemos entre las dos cosas 16. ¿Qué son los episodios? Los episodios son tomas, registros en una sola toma de música en lugares no convencionales. O sea, llamamos músicos a lugares, por ejemplo, llamamos a El Matón, policía motorizado, a una cancha de pádel abandonada. Entonces es la toma del tema sin cortes. Y no sé qué más. Fede que está en la cámara acá me va a ayudar. Sí. Rosal estuvo en una carnicería. Bueno, los chicos están acá. Este es un episodio. Bueno, lo que estamos haciendo es un episodio. Sí, bueno, pero... ¿qué más, Fede? Fede no habla, Fede está en la cámara, yo quiero decir así y no quiero participar. ¿Cuántos son en total los que hacen sonido ambiente? Bueno, los directores son rotativos. Fede es el director, por decir así, de la casa, ¿el? Fede Cummins, con el que más hicimos. Hicimos con Cari Nidelson, hicimos con Maya Tarsic, me estoy olvidando de alguien, sí, de Verena. Bueno, la gente va a ir cambiando, la idea es darle también lugar a distintos realizadores. ¿Alguno de los artistas? Bondarevsky también hizo otro. ¿Alguno de los artistas que han pasado? De los que no nombramos. Rosal, Mauro Conforti, Rosario Blefari, El Mató, Coco, Mañana la Batalla Piensa en Mí, La Joven Warrior y Los Chicos de Norma, por supuesto. Tan especial. Los artistas que van a venir y que todavía no hemos nombrado tampoco. Bueno, tenemos a los Mentets. Ahora paramos un poco de producir. Vamos a seguir en un mes más o menos y hay bastante armado. Los Mentets tienen uno muy lindo que va a ser especial. No sé. Contá un poquito adelante, sin develar el misterio que supuestamente hay. No, digo, lo tenemos, no es que es misterio, sino que lo tenemos preparado hace un montón y no nos dan las fechas nunca, son muchos. La orquesta es linda e interesante para hacer todos juntos. Pero es en un ambiente no convencional. Sí, en un ambiente, en un medio de transporte no convencional. Ah, qué bueno. Un medio de transporte no convencional. Pues, un medio de transporte no convencional. Es un medio de transporte no convencional. La cumbancha volante. ¿Quién sabe? ¿Qué es un hidroavión? No voy a dar más noticias. Está bien. Sonidoambiente.tv, ahí están todos esos episodios y todas las coberturas para mirar. Mientras Norma discute qué es lo que va a hacer más luego... Me parece, se están separando incluso. Sí, puede ser una separación. Queremos anunciar una cosa. Sí. Nos estamos separando. Bien. Entonces esto es sí, un hecho histórico ya, la separación en vivo y en directo de Norma. Este es el principio del fin. Tal cual. Diego Corbín en la operación en vivo aquí en la consola instalada en el estudio, gracias a las diligencias hechas por todo el personal de la radio que se ha puesto el hombro. Es el héroe, ¿no? El muchacho, sin él no somos nada. Exacto. Junto con Andrea Gianetti en el control. Exactamente. Van a... Sí, siguen. Y ahí también un sonidista por Sonido Ambiente, que no dijimos el nombre, por favor. El Garza. Garza, ¿eh? Bueno, sí, tiene nombre de la integrante de la banda del Cortovalo, pero bueno, no importa. Está bien. Garza Sosa. Sin televisión, acostándonos en un sillón, sin tener pantalla que mirar, sin sorteos que participar. Estaba programado para hoy un concurso con mucho alquitrán. Vemos este espacio de dolor. Tener pantalla que mirar, sin sorteos que participar. Estaba programado para hoy un concurso con mucho alquitrán. Los dedos se me escapan del control. Fumemos de esta. Televisión. la claqueta. Mi computadora hizo un ranking propio y estableció varios ganadores, una lista larga de grupos y solistas, todos buena gente, apenas criticados con sus apariencias de estrellas de rock. Nadie revisó los primeros puestos y no nos encuentro, me sigo para abajo y tampoco estabas. Búscanos. A mi computadora no le gusta Norma. Te van a echar, te van a echar. No vas a estar mal, no vas a estar mal. Intermitente radio, escucha tu disco. Norma en vivo en el principio del fin, FM 93.7. Muchas gracias, desde ya. Si quieren tenemos 15 minutos más. Pero nosotros también. Bueno, el aire está... Todos tenemos el mismo tiempo. Sí, es bueno. Podríamos quedarnos a hablar de eso y por ahí perderíamos muchísimo. Perderíamos muchísimo del que tenemos. Y los que tenemos menos, nos quedaríamos con menos aún. Chivas, Richard, Gualberto y Pablo. No tienen fecha cercana. Tienen una fecha anunciada para mañana, pero parece ser una grabación o algo así. No sé. En el MySpace, en myspace.com / Norma Dos Tonos. Es lo del EP. Lo del EP. Bueno, no lo anuncian. No. EP Tolosa. Dice EP Tolosa. Tenemos que juntarnos a mezclar el EP. Ah, lo usan como recordatorio. Claro, la gente, la agenda. La agenda pública. Está bien, como los funcionarios. Sigan como quieran, Chiquitito, chiquitito. No te comas la lengua. Abrázate al poste. ¿Chicks? Los chicos escucharán Sonic Youth. Los chicos escucharán The Ramones. Los chicos no escucharon a Jimmy y penan a tu mamá. Los chicos toman cada vez más, patitas que los hacen bailar. Los chicos no se escuchan ensayar. Los chicos no se escuchan rockear. Los chicos solo pueden pensar. Los chicos quieren ser rockstars imitando a Sonic Youth. Pixies, apelan Sebastián, no les importa perder. No quieren actuar, no les importa coger o pelear. Se quieren distinguir y diferenciarse de los demás. Diferenciarse de los demás. Hable. Oreja, dos discos de Wire, sillas perdiendo, bandera rosa, calientes, suenan a cable, pelan mi cable, estoy con alambres y electricidad. Es una ruta rodeada de cemento, ladrillo a ladrillo, con cuerpos cansinos, espaldas doradas, caras olvidadas. Y una humanidad que nunca explotará. viajantes y pobreza crítica. Música en las chapas de tras metálica. El mismo elemento que el interior del cable. El mismo elemento que el interior del cable. El mismo elemento que el interior del cable. Norma en vivo, en el principio del fin. Quizás hay tiempo para un tema más, pero antes tenemos algo que nos viene desde el exterior. En el Luna Park está nuestro movilero exclusivo, Maximiliano Romero. ¿Está ahí? ¿Me escucha? Hola, ¿Severo, me escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Fuerte y claro. ¿Y pudo conseguir a la persona más vieja que asistió al recital de García? Mire, recién hace más o menos dos minutos que hay un bis de Charlie. Pararon después de casi 2 horas ininterrumpidas. Y siguen las luces tenues. Luces en el Luna, y parece que la cosa sigue por lo menos 10-15 minutos más. Ajá. Así que se lo debo, si quieres se lo mando para su casa. No, está bien, déjelo ahí. La idea era sacarlo al aire, no, nada más. Brevemente, Maximiliano Romero, ¿ha vuelto usted a ver a Charly García después de varios años, me imagino, o por ahí por primera vez? ¿Qué pasó en el show? ¿Qué sensación le causó? La verdad que muy bien como suena la banda. Obviamente no estamos hablando de ningún principiante, ya toda gente de experiencia, desde la banda que ya tenía Charly, El Zorrito y el Negro García López. Charly estuvo muy bien, de muy buen humor. Invitados, estuvo Gieco, mire, haciendo Los Salieris y Fantasma de Canterville. Y después también estuvo el señor Lebón, como no podía ser de otra manera. El novio de Hilda. ¿El novio de Hilda? Claro, David Lebón es el novio de Hilda. Ah, mire, no sabía, ¿eh? Sí, mire, sí, qué buen dato. Mire, yo... Y no, la verdad que estuvo muy bien. Ahora más o menos estará por continuar. No sé si prenderá las luces nuevamente. Pero la salida de Charly otra vez parece que es inminente. Pero la verdad que un muy buen recital que marca la despedida de Charly ahora de los Luna Park. No sé si entrará a grabar ahora, hará un show más grande. No le sabría decir. No sabemos nosotros tampoco. Bueno, Maximiliano Romero, lo suyo, un lujo como siempre, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, nos veremos el próximo viernes. Pasó entonces Maximiliano Romero desde el Luna Park, último show de esta serie con la que Charly García vuelve a los escenarios porteños, inaugurado aquel... ¿Qué día fue? 26 de octubre, 24 de octubre del año pasado. El día del cumpleaños de García. Donde se grabó lo que vamos a escuchar a continuación, a poquitos minutos de que esto termine y con Norma todavía con sus instrumentos colgando. Ahí, en cualquier momento. Aquino y Acevedo. Viernes de 22 a 24 por Nacional Rock. FM 93.7 Radio de Rock. Último últimos minutos del principio del fin. Digamos que este programa lo hicieron entre varias personas. Mire, empieza a nombrar usted y sigo yo. Diego Corvin en la operación técnica de estudio. Andrea Gianetti en la operación técnica en la cabina. El Garza en la operación técnica para sonido ambiente. Javo Kupinski en la producción. Así es. Francisco Aquino en la conducción. Leonardo Acevedo en la conducción también. Pensé que se había olvidado de mí. La producción de Sonido Ambiente TV, Carla, Inés, Federico y la gente de Norma en vivo desde Maipú 555. Vinieron desde La Plata, trajeron sus instrumentos. Guitarra acústica, bajo acústico y una... Tacho, hi-hat y crash. Exactamente, una reducida batería de instrumentos de percusión. Y cierran ellos con lo que quieran, ¿eh? Bueno, un tema ni siquiera grabado todavía. Va a estar en el tercer disco. Se llama Voces. Busco la luz, encuentro más. Busco la luz, encuentro más. Voces, pero cuerpos no hay. Busco la luz, encuentro más. Busco la luz, encuentro más. Escucho las voces, pero cuerpos no hay. Escucho las voces, pero cuerpos no hay. Dejaremos que no se explote.